En la cama, como en la música, hay que saber tocar. A las buenas noches, no sé Dios, gracias por estar ahí. Bien hallado, si estabas en el 102.5 de tu frecuencia modulada. Para ti será 21 de este marzo de 2017 y para ti serán las 9 de la noche y estarás en el nordeste de Tenerife, compartiendo a partir de ahora este susurrando a tus sueños. Si lo estás escuchando en tu dispositivo favorito, bienvenido. Para ti es la hora que hayas elegido, la más adecuada para tu horario, la más adecuada para tu vida. En ambos casos, recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Esto es Susurrando a tus sueños, radio, simplemente radio, nada más que radio y nada menos que radio. Decíamos antes que el momento en el que tú hayas elegido escucharnos, si estás en tu dispositivo favorito, y nos consta, porque nos lo has dicho mucho, que uno de esos momentos favoritos son los momentos íntimos con tu pareja. Sí, parece que somos muchas veces el tercero en ese momento mágico, en ese momento especial que compartes con aquella persona a la que quieres, a la que amas o simplemente a la que deseas. Que no es nada simple desear, por otro lado. Bueno, pues para facilitar más las cosas todavía, este programa de hoy va a ser un especial de canciones sensuales, de canciones sexuales, o de esas canciones que te ayudan a estar bien en esos momentos tan especiales. Sin hacer demasiada publicidad, tan solo dos o tres entradas, muchísimos de ustedes nos dejaron sus peticiones, gracias. Así que muchas las pondrán ustedes y otras las pondremos nosotros. Aunque hablaremos de eso más adelante, hay canciones de todos los estilos, porque en todos los estilos hay cosas tan universales como el amor y como la muestra carnal del amor y a veces del deseo. Pero obliga a empezar por el maestro de ceremonias de este programa, por George Michael, I Want Your Sex. Sex is natural. Sex is good. Not everybody does it, but everybody should. Bienvenido, bien hallado, susurrando a tus sueños. Dos horas llenas de pasión. Hoy, más que nunca. No. duerme, los sueños se despiertan. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Los sueños y las pasiones. Una de las canciones más sensuales y más eróticas y también más explícitas, y encima pues en ese idioma que universalmente se relaciona con el amor. Soy Chetem Manon Plus de Serge Gainsbourg. Lidia nos decía buenas tardes, Wicked Game de Chris Isaac. Por cierto, fantástico programa el último. Ha sido el que más me ha gustado. Un abrazo. Muchísimas gracias, Lidia. Ojalá este también te esté gustando. Y apasionando. No puede faltar tampoco. The Wicked Game. What desire make the Ritmos y en todos los sentidos. Nos decía Pilar desde Andalucía. Existen canciones donde sus protagonistas se ponen, se buscan, y otras donde el cantante te pone. El resto es personal. Esta es la segunda. Feel the heart. puedo acariciarte tu ahí, puedo acariciar tu mente, puedo acariciar tu corazón. Michael Bolton, más sensual que nunca. Patricia Rodríguez Martín nos decía, uff, tengo muchísimas. Es que si te las digo todas, podría rellenar 1000 programas, pero la que no puede faltar en mis momentos es I Don't Wanna Miss a Thing, de Aerosmith. Me rechifla para esos y para cualquier momento. En julio en Santa Cruz de Tenerife, única parada en toda España, desde Tenerife para el mundo. Momentos especiales para Patricia, también con la magia del rock. Aerosmith. No me quiero perder absolutamente nada. Era lo que nos decían los Aerosmith. Norca Cradle, por su parte, nos decía que allá todas le ponían. Y Vaya Pérez nos decía que lo tenía muy claro, mucho mejor. Velos Rodríguez, y es que el calor es un factor que ayuda mucho. 1997, hace tanto calor. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor. Dulce como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. Say it now. it's a killer. You'll be banging on my chest, bang, bang. La de Bruno Mars, siempre a mitad de camino entre Gran Bretaña y Tenerife. Marta nos decía Turn Me On de Norah Jones, está muy bien. Luego las típicas Sexual Healing, Let's Get It On, Marvin Gaye, Prince con su Purple Rain, Las Cañeras, Gorila de Bruno Mars, que también nos la pedía por cierto Elena Guzmán, también decía, ¡ay, Gorila, me encanta! Y añadía Marta, y ya lo más es Satan's Blues de Otis Grant. Y digo lo más porque no le hace falta ni letra. La mejor, sin duda. Un abrazo, amigo. Un abrazo para ti. luz de Satán que sin duda induce a pecar. A Neculina Oriol le decía, ¡au, que me encanta! Elisa González nos decía, me haces falta, de Marc Anthony. Fue el que bailamos en nuestra boda y nos encanta. Nos conocimos bailando y preparamos coreografía con esta canción para el bodorrio. Anthony, un amor puro, limpio y puro, como cantaba el bolero, que también ayuda a veces a esos momentos especiales. Víctor Manuel, el eterno envidiado, el marido de Ana Belén, en esa canción que se llamaba Tu boca una nube blanca, nos la pedía Marisa Fernández. Para ella, en esos momentos especiales, este tema le ayuda. Amor que vigila el nido, todo se le vuelve sombras. Maldijo las madrugadas, No había leído el comentario de Marisa Fernández. Pone: tu boca una nube blanca, Víctor Manuel con su voz madurita. Perdona que te la haya estropeado, pero que me hizo gracia. Los fantasmas y las horas, las manos deshabitadas, solas. No sé qué tiene el deseo que me consume en silencio. Amor como llamarada, como vino que emborracha tu boca una nube blanca. Como siembra carnal busco los surcos que se palpan, se muerden, se apetecen, se acometen, se enlazan, desfallecen. Y otra jornada más que estamos juntos. Y otra jornada más que estamos juntos. Amor como agua dormida, voy y vengo a tus colinas. Que no me falte tu risa nunca. No sé qué tiene el deseo que me consume en silencio. Estamos juntos, amor como llamarada, como vino que emborracha tu boca una nube blanca. Y por supuesto, como el yin con el yang, como el blanco y el negro, pues siempre fue así, Víctor Manuel y Ana Belén. David Cabrera Rodríguez nos decía: una mujer sensual que canta canciones sensuales, Ana Belén. Lía o derroche, la que mejor pueda hilar. Derroche de noche, susurrando a tus sueños. El reloj de cuerda suspendido, el teléfono desconectado, en una mesa dos copas de vino y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada imaginamos. Comenzamos por probar el vino, con mirarnos todo lo dijimos y a la noche se le fue la mano. Música. Vendaval de voz, vendaval de vida, vendaval de sensualidad. Sin duda fue una de las grandes musas, de las grandes mujeres deseadas de los 80. Hacía tiempo que no sabíamos nada de Reyes. Sabemos que es una gran oyente, pero no nos pedía nada. Hacía tiempo y nos alegramos que nos haya vuelto a hacer esta petición. Jorge Drexler, fusión de su álbum Echo, nos ha acompañado durante todo nuestro viaje. Invito a todos a que la escuchen y la sientan, porque esta canción es para sentirla. Muchas gracias. Jorge Drexler, como siempre, con esas letras tan intensas. Bienvenida de vuelta, Reyes. Gracias por estar ahí. Gracias, como siempre. Nos pedía a Luz Marina, nos decía, si algún día llega esa persona, Love Me Tender, de Elvis. Love me sweet, never let me go. You have made my life complete. And I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you. love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all years till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Y si Aro y Arsun, no sé si tiene que ser momento íntimo con tu pareja. Mira que yo prefiero una canción así, porque sí, por ejemplo, Romeo and Juliet de Dire Straits. ¿Qué te parece? Chula, ¿eh? A love struck Romeo. Sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo. He nearly gave me a heart attack. He's underneath the window, she's singing, Eli, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet then you exploded into my heart. And I forget, I forget the movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet. Come up on different streets, they both were streets of shame, both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him, Juliet. When we made love, you used to cry. Said, I love you like stars above. I love you till I die. There's a place for us. You're on a movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong. Can't do the talks like the talk on the TV, and I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. all I do is miss you and the way we used to be. All I do is keep the beat, the bad company. And all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julie, I do the stars with you anytime. Now, Julie, when we made love, you used to cry. I said, I love you like the stars above. I love you till I die. Romeo, he sings the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find a convenient street light, steps out of the shade, he says something like, you and me, babe, how about it? Julieta, cuando hacías el amor solíamos llorar. Te amo como solías decir te amo, como las estrellas que están encima en el cielo. Ana Revuelta Burón nos decía, ¿qué tal Confidence in Me de Kylie Minogue? Pues a mí me parece fantástico. Susurrando a tus sueños. 102.5 de tu FM. www.susurrandoatusueños.es para todo el mundo. Hoy canciones que te ponen para esos momentos especiales. desde Australia, una de las artistas más polifacéticas, Kylie Minogue. Sun in the sky, you know how I feel. Elena le daba igual la versión. Le daba igual que fuera Michael Bublé o esta Nina Simone. It's a new dawn. Lo importante es que fuera el feeling good. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun. Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Stars, when you shine, you know how I feel. Que no tenía voz ni nada, Nina Simone. Y además este tema, la verdad es que es un clásico en la música sensual. Como un clásico se ha vuelto este en español, que nos pedía Marlene Martín. Oímos su versión italiana. Morena mia, contiamo un po' fino a dieci. Uno il sole che porti, due le gambe decise. Siamo in tre nel tuo letto. Tre. Morena mia, il quarto bussa alla porta. Cinque i tuoi continenti, sei le calde passioni di proposte indecenti. E c'è di meglio ancora. Bim bim bim bim bim bim. Morena mia, sette sono i peccati confessati. Otto cuori su un corpo, nove amori sudati, dieci frutti proibiti. Sai, in un messaggio non è giusto dire mai, non si può mai dire mai, non oserai mai dire mai. Se la tua bocca mi tocca, mi provoca, mi sciocca, mi mastica, mi morde, mi vince poi mi blocca, brucia con me, insieme nel piacere come il buon caffè. Morena gata, che matta, d'amore disperata, un tuffo nell'inferno, metti che non sia eterno, brucia con me, insieme nel piacere come buon caffè. Nero se la tua bocca mi tocca, mi provoca, mi sciocca, mi mastica, mi morde, vince, poi mi blocca, suda e brucia, brucia con me, insieme nel piacere come il buon caffè. La vita e se quello che sento non è poi paradiso, vorrò morte. Sai, non è saggio, non è giusto dire mai, non si può, come si fa a dire mai, mai dire mai. Se la tua bocca mi tocca, mi provoca, mi sciocca, mi mastica, mi morde, mi vince, poi mi blocca e brucia con me, insieme nel piacere come il buon caffè. Morena gata, hai che matta, d'amore disperata, un tuffo nell'inferno, metti che non sia eterno e brucia con me, insieme nel piacere come il buon caffè. Nero se la tua bocca mi tocca, mi provoca, mi sciocca, mi mastica, mi morde, vince, poi mi blocca, suda e brucia, brucia con me, insieme nel piacere come il buon caffè. Sofía, nos decía, me provoca una gran sonrisa tu programa, porque, a decir verdad, desde hace muchos años, en esos momentos de intimidad, no puedo poner ninguna canción que nos guste. Tenemos tantos niños que solo podemos estar muy, muy en silencio para intentar oír algo, en caso de que alguno se presente de improviso, cosa que ocurre con bastante frecuencia. En cualquier caso, te digo que la que me encanta es Take My Breath Away, de Berlín. Bueno, Sofía, espero que hoy tengas suerte. Puedes poner esta muy bajito. Thank you. Y estos momentos especiales tienen tanta variedad como personas. Loreno nos decía, Shaggy, con su Bombastic. ¿Qué te parece? Bueno, a mí me parece ni bien ni mal. Depende de ti. She called me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Call me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Smooth. Just like a silk, soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover, now take me thin and filled with my sexual physique. You know me well, Bill, do me, oh my, well, well, can't you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell. Girl, you captivate my body, put me under a spell. With your couscous perfume, I love your sweet smell. You're the only young girl who can ring my bell and I can take rejection. So you tell me go to well, I'm bombastic. Fantastic, touch me on my back, she says I'm Mr. Romantic. Call me fantastic, she touch me on my back, she says I'm Mr. Boom, boom, boom, boom, boom, bastic. Call me fantastic, touch me on my back, she call me Mr. Romantic. Call me fantastic, she touch me on my back, she says I'm Mr. Boom, boom. Please, let me take you to an island of the sweet cold breeze. You don't feel like drive, well baby hand me the keys. And I will take you to a place and set your mind at ease. Don't you tickle my foot bottom, baby please. Don't you play with my nose cause I'm a hachoom sneeze. Well are you are the bun and me are the cheese. And if I'm me are the rice, well baby love you the peas. I'm bombastic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Boom, boom, boom, bastic. Tell me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Boom, boom. I say give me your lovin', girl your lovin' well good. I want your lovin', girl be it like you should. I give you lovin'. Carlos nos decía, para esos momentos sexys, pues podría ser cualquiera, cualquier tema funky o Raindrops de Cool and the Gun o Every Little Step. Bobby Brown, poquito de funky también para dar ritmo a esas noches donde sentimos calor humano. Thank you. Olivia nos decía Unbreak My Heart de Toni Braxton. No sé si estoy a tiempo, si no, pues nada, jejeje. Claro que estás a tiempo, siempre estamos a tiempo. Más interesantes de mediados de los 90, Toni Braxton, que no se le conoció mucho más tampoco, ¿eh? Ay, el clásico, imposible hablar de canciones sensuales sin pinchar esta. Ya te vas moviendo poco a poco, ¿eh? Thank you. en plena infancia o en plena adolescencia o en plena preadolescencia llegó esa película prohibida, esa película que intentábamos ver grabada de un amigo que tenía un vídeo que su padre le había conseguido y que su padre no se había dado cuenta que él había regrabado. Hoy vamos al videoclub con el carné del hermano grande para que sonaran estos mágicos acordes. Y una despampanante Kim Basinger y un jovencísimo Mickey Rourke nos volvieran locos. Inconfundible también, muy sensual, muy quebrada, Joe Cocker. Esa voz de negro, esa voz profunda, esa voz que trasciende. Ya te digo, todas las décadas y todos los momentos han tenido su sensualidad, lógicamente, acorde con la década o con el momento vital en el que vivían. Los años 50, Nancy Sinatra, y después en la versión Jennifer Love Hewitt. Estas botas se han hecho para caminar, pero para caminar sobre ti. You keep saying you've got something for me. Something you call love, but confess. You've been messing.

En el juego del amor iba a decir Rafa Sánchez, lo dejé con la palabra en la boca. Pero es por un buen motivo. Un último deseo. A last request. Empezábamos con George Michael. En justicia tenemos que terminar con él. Es tarde. Tiempo para la cama, dice George. Soy el Dr. Sheldon Cooper. Un día le dije a Leonard que él no podría disfrutar de un programa de radio tan bueno como Susurrando a tus sueños, lo cual no podría ser cierto porque su intelecto y conocimiento musical son suficientes para disfrutar de 120 minutos de buenas canciones. Y cayó en otra de mis clásicas bromas. ¡Zas en toda la boca! Decía que no quería entrar la sintonía, pero al final sí. Ese último deseo de George Michael ha puesto el punto y final a esta apasionada sesión de Susurrando a tus sueños. normalmente nos dicen que nos acompañan en esos momentos. Bueno, pues aquí tienen la música, sobre todo que han elegido muchísimos de ustedes, que es la que más les gusta para esos momentos. Si estuviste a gusto, si te ha parecido que merece la pena, por favor, compártelo por el mismo medio que te llegó. Y si nos sintonizas por Norte FM a través del 102.5, mañana en el trabajo, en el colegio, en el instituto, en la universidad, coméntaselo a tus amigos, a tu chico, a tu chica. Y dile que estamos también en www.susurrandoatusueños.es. Si te llegó por Facebook, ahí nos vemos. Si te llegó por Google Plus, ahí nos vemos. En el Instagram. Y en el Twitter. Nada más, ha sido un placer compartir contigo estas 2 horas de música íntima e intimista. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Y sabes que te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Adiós, gracias.